desde que te vi llegar, mi vida cambió de color. Ya no existen penas, solo existe este amor. Me miraste a